6 a.m. Efraín Huerta. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM, la señal universitaria. La voz de ella. Cuando el fantasma de una persona viva me posee, sé que durante varios días seré esa mujer. Su delicadeza y delgadez siento que ya me poseen. Con algún deslumbramiento y previo cansancio, sucumbo a lo que ahora voy a vivir con algo de aprensión. Pero también existe la posibilidad de que yo, por casualidad, estuviera ocupada con mis deberes en ese momento, como para poder cargar también con el peso de esa nueva vida que no conozco. Luego entonces, estar ocupada, en muchos casos, es una salvación en sí misma. Pero curiosamente, a veces estar ocupada por otra me es mucho más rentable. Muchas veces ser lo que el otro quiere que yo sea es infinitamente más reconfortante que ser yo. Me sentía. No me siento ahora. Solo así puedo ser otra. Es que toda mi fuerza está siendo usada para conseguir ser débil. Lo suficientemente débil como para que pueda poseerme otra persona. La voz de ella, Clarice Lispector, de su libro Para no olvidar. Radio Universidad Veracruzana. Una radio de México, de México. La señal universitaria. Una radio de México. Thank you.